pasar. Ayer te vi pasar con él y lo que vi, te juro no lo pude creer. Te vi con él y tuve ganas de gritar y me mordí los labios para no llorar. Él no sabe que fuiste mía, ni siquiera lo imagina. Por favor, no se lo digas, es mi amigo de toda la vida. Él no sabe que fuiste mía y te quiere, y me doy cuenta, es la vida. Y aunque duela, yo me quedo con las hojas muertas. ¡Ay, FM Líder! ¡Viva la radio, por Dios! Adiós, amor, aquí no hay nada más que hablar. Tal vez con él podrías intentar ser fiel. Él no sabe que fuiste mía, ni siquiera lo imagina. Por favor, no se lo digas, es mi amigo de toda la vida. Él no sabe que fuiste mía y te quiere, y me doy cuenta, es la vida. Y aunque duela, yo me quedo con las hojas muertas. ¡Ay, Júpiter, Júpiter rico, arriba! Él no sabe que fuiste mía, ni siquiera lo imagina. Por favor, no se lo digas, es mi amigo de toda la vida. Él no sabe que fuiste mía y te quiere, me doy cuenta,